olvidarte. Que haga de cuenta que no exististe y que nunca te conocí. Que debo olvidarte, que debo olvidarte. Pero dime cómo, si tú bien lo sabes, que solo muerto podría dejar de amarte. Qué fácil. Olvídame, es difícil para este corazón que casi pierde la razón sin ti. ¿Y por qué tan de repente no quieres que vuelva a verte y me olvide de tu amor? Qué fácil. Para este corazón que casi pierde la razón sin ti. ¿Y por qué tan de repente no quieres que vuelva?